y 15 años del No al Alca, esa gesta histórica que protagonizamos en el 2005 en Mar del Plata, cuando Néstor Kirchner en la cara de Bush dijo No al Alca. Ercilia Alac nació en Capital Federal. Era docente. En esa misma ciudad, el 8 de noviembre de 1976, estaba en juramento 1648, quinto piso, departamento 22. Fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Diana Ercilia Alac, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Y se estrenó la película de las abuelas. Vamos a escuchar el tráiler de esta película. ¿Te acordás de tu primer beso? Mi primer beso, 13 años, un beso todo torcido por acá por la cara. Un chico que me quería mucho, que me besaba, bueno, sí, nos besábamos. Te encontré, vos sos la mujer que yo buscaba, nos vamos a casar. Y mi hermana mayor le dice no porque se casa a fin de octubre. Y entonces él me mira y me dice, pero nos vamos a casar. Sí, le dije yo. Y entonces tuvimos una cita en el río al otro día y bueno, nos casamos. Éramos primero muy amigos. En diciembre va a ser 60 años que estamos casados. Un rato. Cuando uno tiene un novio, hay besos. Tuve un novio que fue mi esposo, fue mi único amor. Entonces él fue el que me dio el primer beso. Fue a los 14 años en casa con mi novio, sentado al lado mío y mi madre tejiendo delante nuestro. Siempre eran robados y a escondidas. Hablamos nada más que de beso, ¿no? Bueno. Mi primer beso fue de alguien que no conocí. Era un salón de baile y estábamos conversando y de repente me da un beso, que más bien me lo robó. Y yo le di una cachetada porque no lo conocía. Y me besó. No lo vi nunca más. Sí, claro. Era el tráiler de la película de Las Abuelas de Plaza de Mayo, con Las Abuelas de Plaza de Mayo.

un antes y un después simbólico para marcar una nueva crisis en el viejo mundo. Ese día el gobierno de Francia decretó un nuevo confinamiento nacional y el de Alemania adoptó medidas restrictivas de fondo. Siguiendo los pasos tomados por París y Berlín, Gran Bretaña y Austria decidieron un nuevo confinamiento a escala nacional durante al menos un mes. Grecia lo decretó para Atenas y algunas de sus ciudades principales. Portugal decretó la emergencia sanitaria. Bélgica endureció las restricciones por 6 semanas. Una gran parte de los cantones de la parte francófona de Suiza implantaron un semiconfinamiento casi total, muy similar al que ya habían aplicado el marzo pasado. Previamente, el gobierno helvético ya había impuesto medidas draconianas, según las propias palabras de uno de los 7 miembros del Ejecutivo Colegiado Suizo. Actividades privadas de máximo de 10 personas, deporte profesional sin público, horario límite de restaurantes y bares, discotecas y centros nocturnos cerrados, máscara obligatoria en todo el país y en todas las circunstancias proclives a un contacto interpersonal, incluso en las calles de los centros urbanos. Universidades y escuelas de nivel terciario con funcionamiento virtual, en tanto los niveles educativos primario y secundario continúan. No es para menos, Suiza registró el miércoles 4 de noviembre 10.000 infecciones en un solo día. Si se compara a su población de apenas 8 millones con, por ejemplo, la Argentina, representarían 60.000 casos en un solo día en el país sudamericano. Ese mismo 4 de noviembre se dieron también 40.000 nuevas infecciones en Francia y 30.000 en Italia. El continente se inunda por el tsunami llamado COVID, mucho más fuerte que la segunda ola de la que se hablaba hace apenas algunos meses. El 23 de octubre en Nápoles protagonizó una primera protesta en las calles, que se extendió luego a otras ciudades italianas. En otros lugares del continente, sectores sociales empobrecidos manifiestan su descontento por la falta de medidas sociales efectivas ante los nuevos tipos de restricciones y confinamientos. En Suiza, miles de trabajadores de la salud protestaron regionalmente toda la última semana de octubre, exigiendo una revalorización salarial de acorde al rol que están jugando en el combate contra la pandemia. La segunda ola inunda a un continente que vio con cierta perplejidad subir las aguas en el mes de octubre. A pesar de que se anunciaba esta nueva marea desde hace al menos 3 meses, la realidad continental demuestra lo difícil que resulta prevenir cuando se pisa sobre la tierra ya anegada por la inundación anterior. Desde Berna, Suiza, les habló Sergio Ferrari. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, @ Radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @ Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera.

que realmente le hace muy bien a todos los jóvenes y las jóvenes estudiantes que quieren, bueno, hacer que la música ocupe un lugar importante en sus vidas, en su cotidianeidad, pero también en su futuro profesional. Así que, bueno, es maravilloso ver cómo podemos tener en esta posibilidad que nos da la tecnología, pero que la realidad de la pandemia nos impide el encuentro presencial. Bueno, pero igualmente es muy emocionante ver a esa cantidad de chicos y chicas con su entusiasmo, preguntando, debatiendo. Y lo que sacamos como conclusión es, bueno, la importancia que tiene la educación artística, la importancia que tiene la educación musical y que claramente en el desarrollo de la educación en nuestro país tiene que pasar a tomar un rol realmente de protagonismo. Y más luego de esta pandemia que nos está azotando. Creo que esa es una clara conclusión y creo que ya hoy hay que ponerse a pensar cómo vamos a entrar en una nueva época y estoy seguro que la efectividad que tiene sensibilizar a los chicos, que tiene sensibilizar a las chicas con el arte, con la música, va a producir y tiene que producir cambios fundamentales en su formación, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, como en aquellos que deciden ser músicos, que deciden ser artistas y que deciden que su vida se tiene que desarrollar a través de esos andariveles que son tan importantes y que nos diferencian a los seres humanos. Era el profesor Claudio Spector, músico además, y la tarea de Encuentro Musiza. ¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra en el hueco desinflado de una siesta? Era el tiempo en que navajos preceptores perseguían nuestras nobles cabelleras. Con los beats dominando mi cabeza, la guitarra me soñaba ser eléctrica y una lucifer total, bien psicodélica, nos hacía poderosos en la fiesta. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran pálida. Mata podernos encontrar. Rubén Juárez interpretando Tanguito de Almendra de Alejandro del Prado. Si hoy uso el pelo largo es porque puedo. Huele a tango y rock and roll lo que te cuento. Cosas raras de este punto del planeta. Nuestra historia es la pregunta más compleja. ¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra en el hueco reventado de una siesta? Sin pensar que aquellas ondas suponentes marcaría a la cultura en nuestra tierra. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran pálida. Mata podernos encontrar. Sobrevivimos a la gran pálida, mata podernos encontrar. ¿O no? El viernes pasado se realizó nuevamente la Marcha del Orgullo. Multitudinaria marcha, por supuesto, una marcha virtual, donde participaron obviamente la CTA y la CETERA. Desde 1992 la Marcha del Orgullo crece junto a la lucha por la igualdad, la libertad y el respeto por la diversidad sexual, desde el inicio del movimiento LGTBIQ. Se lograron, entre otros derechos, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la nulidad de los edictos policiales, cambios en el código civil y comercial. CETERA participó activamente apoyando este proyecto junto a otras organizaciones sociales, sindicales y académicas. Como trabajadores y trabajadoras de la educación, contamos con la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que se inscribe en el marco de esa serie de avances en políticas públicas y educativas de ampliación de derechos en general y en particular de las identidades LGTBIQ+. Muy buena marcha virtual celebrando el orgullo en este año 2020 de pandemia. Desde CETERA convocamos a defender, profundizar y garantizar que los derechos igualitarios alcanzados sean definitivamente una política de Estado. Es imprescindible fortalecer la lucha contra las prácticas discriminatorias y la violencia. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. No me digas que no puedes ver lo que estás por escuchar. No me digas que no puedes ver lo que te van a contar. No me digas que no puedes creer, todo está por explotar. No me digas que si puedes querer. Colores siempre, siempre, siempre más. Colores siempre, siempre, siempre más. Es un intercambio de sensación, sangre, pura conexión. Flotando en el aire como un dragón, bicicleta de cartón. Se pasó la tarde hasta amaneció, nena, no te rías más. No me digas que si podés querer. Colores siempre, siempre, siempre más. Colores siempre, siempre, siempre más. Te desarmaste en mi boca. Lo que has querido va a durar. Te despertaste y sos otra. De eso soy testigo. Y por el Negro García López, el tema Siempre. Colores siempre, siempre, siempre más. Colores siempre, siempre, siempre más. Colores siempre, siempre, siempre más. El programa de CETERA. Y vamos a escuchar a Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional, que hace un análisis de la situación en América Latina. El triunfo del MAS en Bolivia y a los pocos días el extraordinario resultado del plebiscito en Chile demuestran que los pueblos de América Latina empiezan a recuperar terreno luego de la ofensiva de la derecha y del neoliberalismo que hizo que muchos gobiernos de países de la región sufrieran distintos tipos de embates, como en el caso de Evo a través de un virtual golpe de Estado o en el caso de Dilma a través de la acción judicial. Lo cierto es que esos pueblos vuelven a recuperar el terreno perdido en términos de conquistas democráticas. Le llevó menos de un año a los bolivianos reponer al MAS en el gobierno después de una elección que demostró el fraude y el intervencionismo de la OEA en el caso de la elección de Bolivia. Creo que estamos empezando a vivir el resurgir de una etapa de luchas del campo popular en las condiciones difíciles que impone la pandemia, sobre todo en nuestro continente. Desde ya que, como lo vemos en la Argentina, no va a ser un camino fácil, ni mucho menos en línea recta. El gobierno de Alberto Fernández se encuentra bajo el asedio permanente de poderosos grupos financieros, de multinacionales y de representantes de ese complejo mediático alineado con la oposición de la derecha neoliberal, que tratan de condicionar, de poner palos en la rueda, de imponer sus propias reglas de juego. La continuidad de la especulación financiera llevada a su grado máximo a través de corridas cambiarias, de calentamiento de la cotización del dólar ilegal o blue, como lo llaman ellos, a través de la generación de olas en un mercado chiquito, que es como estar agitando el agua de una palangana. Pero de todas formas, con los medios de comunicación y la complicidad de los grandes grupos económicos, tratan de generar situación de zozobra, expectativas sobre futuras devaluaciones, lo que sin ninguna duda significaría un tremendo golpe para los sectores populares. Desde ya que en este escenario de turbulencias, las noticias que recibimos de Bolivia, de Chile, son alentadoras, pero no dejan de plantearnos el futuro inmediato, inquietante, de pueblos que en América Latina vamos a tener que enfrentar en condiciones difíciles la continuidad de la presión del poder fáctico. Sin embargo, hay, a partir de ahora, una luz de esperanza más nítida. El gobierno de Alberto Fernández no va a estar solo en la región, las luchas continúan y creo que estamos empezando a dar vuelta la esquina de lo que fue la hegemonía absoluta del neoliberalismo y de la derecha en los países de América Latina. Era Hugo Yasky, su análisis del triunfo del MAS en las elecciones de Bolivia y el plebiscito en Chile. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¡Ay, qué suerte tengo en verte! Acá cerca para darte un poco de calor. Con el mambo del candombe, arrimándome a tu vida poco a poco voy. Y a mi corazón lo siento sudamericano. Voy de la mano de los Andes, la selva y el mar. Y a mis ojos somos todos casi como hermanos, enamorados de una tierra que quiere libertad. Y vamos, vamos pa'lante, vamos al ritmo de las tumbas a sintonizar. Todos los corazones, entre canciones que nos unan un poquito más. Libertad para las almas que tienen la amarga pena de vivir, soportando las cadenas de los que son dueños de su porvenir. Paisajes, modos de vivir, descubriendo que los hombres en el fondo se parecen todos entre sí. Pero a mi corazón lo siento sudamericano. Voy de la mano de los Andes, la selva y el mar. Y a mis ojos somos todos casi como hermanos, enamorados de una tierra que quiere libertad. Y vamos, vamos pa'lante, realizó un encuentro en homenaje a los 15 años del No al Alca. Escuchemos el testimonio del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Antes, de hace 15 años atrás, habían gobiernos que derrotaban en sus países a las políticas del imperio del capitalismo. Cuba, Venezuela, separadamente, pero de manera conjunta, una cumbre de las Américas, no se veía, había derrotado frente al imperio las políticas de invasión, de saqueo, porque el Alca se consideraba como una área de libre comercio de las Américas, si no tenía aspecto militar, las bases militares. De retorno, como usted sabe muy bien, la doctrina Monroy, esa política de seguridad nacional. Entonces, para los movimientos sociales, era como un renacimiento de la patria grande. Una cosa es populista, una cosa es progresista. Si no eres antiimperialista, no eres revolucionario. Así entiendo la política. Y para ser antiimperialista, inclusive tienes que renunciar a las formas de vivencia de algunos compañeros en lujo, en comodidad, sin tomar en cuenta cómo viven la gente pobre, la gente humilde. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué Venezuela con bloqueos? Ahí sí son gobiernos antiimperialistas. O sea, bloqueo, no se someten a chantajes ni intervenciones. Claro, para resistir eso hay que unir al pueblo. Y esa es la dura batalla que tenemos. Era el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y su testimonio a 15 años del ALCA. Vamos, vamos para adelante. Al ritmo de las tumbas a sintonizar. Todos los corazones entre canciones que nos unan un poquito más. Vamos, vamos pa'lante. Vamos al ritmo de las tumbas a sintonizar. Todas las emociones que nos unan un poquito más. Vamos, vamos pa'lante. Vamos al ritmo de las tumbas a sintonizar. Todas las emociones. Canto Maestro, el programa de Cetera. Argentina es la convergencia de sucesivos procesos civilizatorios a lo largo de la historia. Y esa es nuestra riqueza. De todo te respete, aunque lleves un chupete. Las películas de Pino marcaron a varias generaciones, su mirada, su profunda mirada. Un cine político de calidad, con mucho sentimiento. El arte, la cultura, el cine pierde a un gran maestro. Hasta siempre, Pino Solanas. Un país donde pueda ser yo. Si sentirse cucaracha y bajarte la bombacha. Esto fue Canto Maestro. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿Qué país será ese país donde puedas trabajar? Yo soy un militante de la Argentina. diría más, de América Latina. Yo creo que Argentina es una parte, una región, una provincia importantísima de esta confederación de naciones que es América Latina. Pino Solanas, presente, ahora y siempre. Canto Maestro, el programa de La Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Yo apuesto a ese cambio y esa gran unidad, y sueño esta América Latina como un continente de paz.